Este es el programa Los engaños de la nueva era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar y entrar de lleno al programa de esta mañana, pero lo haremos como lo hacemos cada día con la gema de nuestra hermanita Elena G. de White, allá en el libro de La Segunda Venida y el Cielo, que nos dice así: mediante la obra del Espíritu Santo, Dios realiza un cambio moral en las vidas de los que componen su pueblo, transformándolos a la semejanza de Cristo. Entonces, cuando el sonido de la trompeta final llegue a los oídos de los que duermen en Cristo, saldrán a nueva vida, revestidos con el ropaje de salvación. Amén, mis amigos y hermanos. Palabras de nuestra hermanita Elena G. de White en el libro de La Segunda Venida y el Cielo, en la página 54. Ahí es donde encontramos este bello, hermoso mensaje acerca de cómo seremos transformados cuando Dios venga por segunda vez. Cristo Jesús nos hará esta transformación parecidos, casi semejanza a Él. Y cuando escuchemos las trompetas finales, ¿se imaginan? Escuchar esas trompetas para que todos aquellos que duermen en Cristo vuelvan a vivir y sean revestidos de la salvación que Él tiene para nosotros. Hermoso día que será aquel. Por eso te invito a que meditemos, estudiemos su palabra, que podamos estar al pendiente de esto, que nos ayudará en nuestro diario vivir, mi amigo, y mantenernos firmes en este mundo lleno de pecado. Bueno, como te habíamos mencionado ya, el día de hoy estaremos hablando precisamente acerca de aquellas doctrinas engañosas, contrarias en la nueva era, que hemos mencionado a lo largo de este programa a través de la nueva era. Casi hemos hablado de eso, pero nunca, o bueno, alrededor de todos estos programas no los hemos contrastado con lo que le dice la Biblia. Por eso el día de hoy nos hemos dado a la tarea de que hagamos unas diferencias fundamentales entre el Evangelio de la Nueva Era y el Evangelio Eterno que tiene la Biblia. Porque nosotros mencionamos todas sus creencias, sus principios y sus bases de ellos. Y nosotros conocemos nuestros libros, nuestros principios básicos en la Biblia, pero no hemos contrastado nada de esto. Eso lo hemos hablado así sencillamente y eso es lo que haremos el día de hoy. Déjame decirte, mis amigos, que muchos de los libros sagrados pertenecientes al movimiento de la nueva era, los cuales presentan casi siempre de manera explícita enseñanzas fundamentales, y a su vez reconocidas por supuestas revelaciones o canalizaciones, como lo llaman ellos, por los espíritus. Espíritus que le dicen que lo que deben de hacer o lo que no deben de hacer a través de supuestos médiums. Por eso, mis amigos, se puede determinar con claridad diferencias fundamentales entre el mensaje de la nueva era y el mensaje del Evangelio Eterno. Si nosotros hacemos una evaluación de las creencias sostenidas por el movimiento que ellos tienen, nos daremos cuenta, como muchas veces hemos repetido, que es un mensaje de un Dios panteísta. Cuando nosotros creemos en un Dios teísta, te repetimos que el hecho de que creemos en un Dios teísta, nos referimos a que creemos en un solo Dios, tres: el Hijo, que es Cristo Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre. Estos tres son una sola persona y son Dios mismo. De ahí, mis amigos, que nuestros hermanos, los de la nueva era, dicen ellos que no, que Dios es una esencia energética y que está en todos lados, que está en las plantas, que está en las moradas que nosotros tenemos, en los cielos, en el sol, en toda la energía que está a nuestro alrededor, ahí está Dios. Es más, en nosotros mismos. Nosotros podemos llegar a ser como Jesucristo si nosotros así lo deseamos. Es la creencia panteísta que tiene la nueva era. Grotius, un hombre llamado Grotius, menciona seis de ellas, seis ideas de las cuales podrían resumirse de la siguiente manera. Número 1. Todo es uno. o monismo, como algunos dicen. Según el concepto, no hay diferencia básica entre el creador y su creación. Todo es lo mismo. Son las ideas que tienen los de la nueva era. La diferencia entre nosotros y ellos es que ellos creen básicamente en que el creador y su creación son una sola cosa, son un todo, un completo, por así decirlo. Cuando nosotros creemos que no, hay una separación entre nuestro Dios y nosotros mismos. Nuestro Dios está en los cielos y podemos recurrir a Él cuando le necesitemos. Y nosotros somos menores a nuestro Dios y estamos en esta tierra esperando el cumplimiento de su mensaje que nos dejó en la Biblia. Diferencia entre ellos. Para ellos, Dios y nosotros y toda la creación que hay somos uno solo. Para nosotros, somos completamente diferentes. Somos nosotros, señoreamos la creación de Dios y estamos nosotros, y después está la creación de Dios en los cielos y está Dios mismo, todo por separado. Número 2. Todo es Dios o panteísmo. De acuerdo con esto, mis amigos, Dios es despersonalizado. No existe como un Dios personal. Es reducido a una fuerza o inteligencia, una fuerza activa, como algunos de nuestros hermanos, los testigos de Jehová, llegan a pensar acerca del Espíritu Santo. La Biblia, la nueva era dice que Dios es una energía activa, una energía positiva, tal cual él es el Espíritu Santo según la idea de los testigos de Jehová. Pero nosotros pensamos que no, Dios es una persona, un Dios personal que siempre está dispuesto para ayudarnos a cuando más le necesitemos. Es un Dios personal al cual le oramos y le pedimos que venga a nosotros. Esto, mi amigo, nos enseña que Él es inteligente y sapiente. Está en todo momento, en todo lugar, pero no es ninguna fuerza ni esencia activa. Número 3. La humanidad de Dios es... La humanidad es Dios. Todos los que vivimos en el mundo, todos formamos un solo y todos podemos llegar a ser Dios. Ahí está el error entre nosotros y ellos. Nosotros creemos que no somos dioses, ninguno de nosotros. Somos separación completa, como ya lo mencionamos. Somos creación de Dios y Dios está en los cielos y nosotros aquí. Si Dios viniera al mundo, ¿qué pasaría? Todos los seres humanos pecadores seríamos completamente destruidos. Número 4. Reordenación, alteración de la conciencia. Esto es el yoguismo. Según esto, el pecado no es un asunto moral, sino una mera cuestión de olvido de nuestra condición divina. Solo el yoga puede ayudarnos a reordenar o alterar nuestra propia conciencia, de modo que podamos sintonizar nuestro entendimiento con nuestra auténtica condición divina. El pecado, en otras palabras, para la nueva era, no existe, porque puede desaparecer. No es un asunto moral nuestro, no es una cuestión que nosotros lo dejemos a un lado y ya. Para ellos, eso no existe, no hay por qué vivirlo. Todo depende si nosotros nos concentramos, hacemos meditación, reordenamos nuestras energías y las canalizamos para sintonizarnos en una sola y convertirnos en un espíritu divino. Así de fácil, según la idea de los de la nueva era. Error en el cual nosotros, como adventistas del séptimo día y como cristianos, no creemos en estas situaciones. Al contrario, rechazamos que nosotros pudiésemos llegar a ser santos, sobre todo divinos. El pecado está desde que nosotros nacemos y eso no lo podemos negar, simplemente porque mentimos. Engañamos en todo momento a nuestro prójimo, porque cometemos errores, porque siempre faltamos, no podemos llegar a ser personas perfectas como lo dicen ellos. Por eso el pecado existe y la destrucción del humano también a través de la maldad. Todo eso existe para nosotros porque muchas partes bíblicas así lo mencionan. Lo que es contrario para nuestros amigos o hermanos de la nueva era. Número 5. Todas las religiones son una sola. El ecumenismo sincrético. Todos los caminos llevan a la salvación. No hay un solo camino, ni menos ni una sola verdad. Todos son uno mismo. En otras palabras, para nuestros amigos de la nueva era, todos los caminos de los testigos de Jehová, los mormones, los pentecosteses, todos ellos, mis amigos, te llevan a un camino, a la salvación. Así que es lo mismo, no importa en qué religión creas, siempre y cuando tú aceptes la salvación y vayas a Cristo Jesús. Tienen una misma verdad, un mismo motivo, una sola religión, ecumenismo sincrético, reuniendo a todas las religiones, porque todas te guían a la misma situación con un solo Dios. Error en el cual nosotros no creemos. Realmente pensamos que hay un pueblo de Dios que tiene la verdad absoluta, un pueblo de Dios por el cual Cristo vendrá por él, y que no todas las religiones conducen al mismo sentimiento o al mismo motivo, porque cuando tú crees en Cristo, ¿qué es lo primero que haces? Quieres cumplir con lo que Cristo te dejó en sus mandamientos y terminas aceptándolo. Entonces procuras dejar de mentir, de cometer adulterio, de faltarle a Dios en su día santo, que es el día sábado, y de hacer todo lo, cumplir todos los mandamientos que menciona el libro del Éxodo. Cumplir con lo que Cristo te dijo, no hagas, con lo que Dios te dejó estipulado en la Biblia, que debemos deportarnos como cristianos. No que cada que creas en lo que sea y al final con que te salves todo está bien y ahí se terminó todo. No, hay que seguir los principios que te pueden llevar a la salvación. Creer en Cristo es lo único que te puede salvar. Y por ende, al creer en Cristo, cumplirás todos los principios que vienen en la Biblia. Te repito, no mentir, no matar, no cometer adulterio, no faltarle a tus padres, respetar el día santo del Señor, no adorar a ninguna otra cosa que no sea más que a Dios mismo. En fin, mis amigos y hermanos, y en otras religiones adoran y faltan en algunos de los principios que nosotros te mencionamos. Muchas cosas que aquí podemos darnos cuenta que para ellos todo es lo mismo, simplemente que haya salvación. Y para nosotros no, tienen que seguir principios básicos. Número 6. El perfeccionismo natural cósmico universal, lo que es comúnmente llamado como la evolución cósmica o el optimismo, es decir, estamos al borde del punto culminante de la evolución cósmica. El movimiento de la nueva era nos prepara para este supuesto momento cumbre, cuando seremos transformados mentalmente. Porque dejaremos a un lado nuestras ideas personales, porque olvidaremos a Jesucristo y nos concentraremos a entonces todos ser una sola persona, una sola energía, un solo Dios. El movimiento de la nueva era está preparando todo esto para que todos seamos una evolución cósmica, lo cual nada de esto creemos como cristianos. ¿No lo crees? Nada de esto nos enseña que realmente sucederá en ninguna parte de la Biblia. Como pueblo de Dios, como cristianos, seguimos principios de Cristo basados en la Biblia y en ningún otro libro. Y en ninguna parte de la Biblia nos habla acerca de que evolucionaremos a una energía cósmica. Por lo cual, nosotros no buscaremos esa supuesta perfección natural a través de esta energía cósmica universal. En ninguna parte. Es más, el mismo Pablo lo menciona en sus libros al decir que él no merecía este mundo, no merecía estar aquí. Era pecador y varias veces lo leemos a través de sus libros que dejó en la palabra de Dios, donde él se considera un pecador completo. Nunca llegó a la perfección. Y lo mismo sucede con nosotros en la actualidad. No podemos creer que podemos llegar a la perfección a través de una energía cósmica. Otra de las tantas cosas que está en contra de nosotros. Por eso, mis amigos, debemos darnos cuenta que el evangelio proclamado y creído por todas las religiones de la nueva era es variado y es significativo. A su vez, puede entonces, mis amigos, resumir todas esas creencias de diferente forma. un Dios impersonal, como ya lo dijimos, un universo eterno, una naturaleza ilusoria, una naturaleza que siempre se vuelve a reencarnar, la necesidad de múltiples reencarnaciones, la evolución del hombre hasta convertirse en Dios, las revelaciones hechas supuestamente por extraterrestres, la identidad del hombre con Dios, la necesidad de practicar una meditación, en fin, prácticas ocultistas, el vegetarianismo y la salud holística, que nos muestra, mis queridos amigos, cómo debemos de tener una energía positiva en nosotros mismos. Cuando nosotros nos involucramos en la salud holística, nos metemos en la idea de poder escuchar música holística y también palabras holísticas que habla acerca de las energías positivas y de un supuesto Cristo que vendrá en la era de Acuario, como ya lo hemos mencionado en programas anteriores. La homeopatía, la digitopuntura, la iridiología, la radiestesia, el frutarianismo, la curandería, el mesmerismo, como ya lo habíamos dicho, y eso de mesmerismo, por cierto, mis amigos, para aquellos que no conocen este término, el mesmerismo es lo que está basado en el apellido del padre que hizo el asunto de la hipnosis moderna, el asunto de que nosotros te pudieran hipnotizar. Él dijo, el mesmer, un hombre de los años 80, de los años 70, dijo que todos podremos ser curados a través de la hipnosis, cambiando tu mentalidad, entrando a tu subconsciente y modificando tu subconsciente, y entonces podrás ser sanado. Entonces él empezó a usar esta práctica y a través de la historia Mesmer permitió que entonces la psicología moderna se pudiera llenar de este tipo de cosas. Y ahora resulta que en la psicología del mundo se practica el mesmerismo. O sea, sí, la hipnosis para curar diferentes enfermedades o diferentes cosas del cerebro, para que tú puedas vivir más tranquilo. También podemos pensar en lo que es la curación magnética, a través de piedras magnéticas que te ponen en la espalda y que supuestamente se ubican en los puntos o chakras que tenemos todos en nuestro cuerpo humano, supuestamente. Esta medicina, a través de las piedras magnéticas, también alteran tu sistema nervioso. Eso queremos aclarar. La acupuntura, la homeopatía, la iridiología, la digitopuntura, la homeopatía, la curandería, todo esto, mis amigos, el frutarianismo. ¿Qué es el frutarianismo? Bueno, el que comes muchas verduras, así de fácil, que solamente a base de verduras te curas. Pero déjame decirte, mi querido amigo, que todo esto es porque cuando sigues un supuesto recetario para curarte, resulta que al seguir estos pasos te convierte a alterar tu sistema nervioso. Cuando altera tu sistema nervioso, entonces supuestamente te curas. Y esto es lo que te hace creer que realmente puedes ser transformado a través de las creencias de la nueva era. Porque al ponerte las agujas de acupuntura, presionan ciertos puntos que curan tus males. Al ponerte las piedras magnéticas, alteran tu sistema nervioso, que te hacen sentirte mejor. Al tomar ciertos medicamentos, cápsulas, pastillas, que supuestamente mejorarán tu salud, lo mejoran. Claro, pero todo a base del cerebro y el sistema nervioso. En otras palabras, si tú tienes cáncer en el hígado y te hacen acupuntura y todo ese tipo de cosas, realmente te vas a sentir mejor, pero tu hígado seguirá progresando para convertirse en el cáncer que ya tienes adentro de tu cuerpo. Lo único que hacen es alterar tu sistema nervioso, curarte a través de tu cerebro, y al final te dicen que la energía positiva de Dios es la que habitó en ti, y eso fue lo que te transformó y te cambió. La medicina holística, como se le llama a todo este tipo de cosas, estas herramientas que te dicen a través del ojo, mira, yo te vi una enfermedad en el iris y entonces te voy a recetar estos medicamentos porque el iris dice que estás enfermo de esta cosa. Y pum, le atinan. Y entonces tú crees que realmente esto es verdad, simplemente porque te curó. Allí es donde radica nuestra manera de pensar y de ver las cosas, qué tan ciertas son. La Biblia es clara, mi querido amigo, cuando te dice que Dios es una persona. Dios es el que nos guía, nos sana y nos cuida, nos da la salud que debemos de tener, y depende de nosotros si creemos en esa salud, en esos principios, en esa base que nos dejó en la Biblia. Depende de ti y de mí si podemos lograr acercarnos a Cristo a través de esto y olvidarnos de todas esas supuestas energías. Te curan primero y luego te enseñan sus ideas acerca del Cristo acuarino y del cambio de la del tiempo y de la energía positiva, y de empezarte a olvidarte de Dios, de Jesús, y sobre todo de leer la Biblia, para que nunca descubras la verdad. Escucharemos una hermosa alabanza titulado A lo largo del día. A lo largo del día y durante la noche, permaneciendo fiel, confiando en mis amigos, que el cristianismo y la nueva era tienen un contraste completamente diferente, aunque se quieran parecer una a la otra. Por ejemplo, el cristianismo de la Biblia nos habla acerca de que Dios es un padre personal, únicamente bueno, creador de todas las cosas. La nueva era dice que Dios es una fuerza impersonal, en otras palabras, una fuerza que no puede platicar contigo, que es bueno y que es malo y que está en todas las cosas. Así lo creen. Dios es bueno y también es malo y está en todas las cosas. Otra idea es que para nosotros Jesucristo es la misma persona que Dios. Fue Dios hombre y murió y resucitó para nosotros. Así pasó con Jesús. Para la nueva era, Jesús fue de diferentes personas. No solo fue Jesús, fue Cristo, fue Mahoma y fue muchos otros seres a través de la historia. Dios es un espíritu en el hombre y él murió y fue reencarnado en diferentes personas. Así lo dice la nueva era acerca de Jesucristo. Hablando acerca del hombre, Para la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios, que es perverso, que es cuerpo, que es espíritu, pero también es mortal. Es lo que dice en la Biblia. Pero la nueva era dice que el hombre es Dios, el hombre es bueno, el hombre es solo espíritu, el hombre es inmortal y que el hombre puede reencarnarse en diferentes formas. La creencia de la nueva era. Hablando del pecado, la Biblia dice que el pecado es desobediencia a Dios, rebelión contra Dios, enemistad con Dios. La nueva era dice que el pecado es un olvido, un enredo de conciencia y un círculo karmático, una idea que no existe, que no necesitas ver. Así de fácil es lo que piensan acerca del pecado. Acerca de la muerte, la Biblia dice que es una sensación total y absoluta de la vida, una sensación, un oscuro, algo que ya no existe. Por eso es un término total y absoluto de la vida. La muerte es enemiga irreconciliable consecuencia del pecado conquistada por Cristo después de su muerte en la cruz del Calvario. Y la nueva era piensa que la muerte es un punto más en la evolución del ciclo transmigracional del alma, que es que la muerte es nuestra mejor amiga, un paso más a la perfección, porque supuestamente nunca morimos. Cristo no conquistó absolutamente nada cuando murió en la cruz. Es lo que creen los de la nueva era acerca de la muerte. Hablando de la salvación, para nosotros como cristianos la salvación es de culpa moral, por gracia, victoria sobre el pecado. Eso es la salvación. Para la nueva era, la salvación es una desarmonía, un esfuerzo humano, una victoria sobre el temor. Eso es salvación. Solo ser victorioso sobre aquello que tenemos miedo. Solo es un esfuerzo humano en este mundo. Eso es todo lo que significa la salvación para la nueva era. Para nosotros como cristianos, el juicio final, hablando del juicio final, Dios ha establecido un día de juicio final. Dios mismo será el juez y los perdidos serán destruidos en el lago de fuego. Pero para la nueva era, el juicio final no existe, no hay, nunca sucederá. Cada uno es su propio juez y el lago de fuego es un mito. Igual el infierno. Todo eso para la nueva era es un mito y no existe. Hablando de la fe para el ser humano, para el cristiano, la fe es el poder divino, el foco, el objetivo para ver la voluntad de nuestro Dios, nuestro Creador. Eso es la fe, poder divino, un objetivo para ver la voluntad de nuestro Dios. Mientras que para la nueva era, la fe es el potencial humano. El foco subjetivo puede ver para verse las cosas reales y la fe es una voluntad humana y nada más, no existe más, no hay ninguna comunicación con ningún Dios, simplemente es una voluntad humana y un potencial que el humano necesita y punto, se acabó, eso es todo lo que ellos creen. Parusía. ¿Qué es parusía? Para el cristiano, la parusía es cuando Cristo regresa por segunda vez conforme a su promesa, vuelve como Rey de Reyes y Señor de Señores, visible para todos, con gran poder y gloria para establecer su reino eterno. Eso es parusía para un cristiano. Parusía para la era moderna, más bien para la nueva era, significa que es una reaparición más entre tantas, entre otras cosas. Una reaparición como un gurú. Digamos que viene Jesús por segunda vez, pero ese Jesús es un gurú reencarnado en secreto. Nadie se entera que él va a venir, sobre todo que estará en un cuerpo humano en forma débil como cualquier hombre y tendrá la iluminación de la nueva era. Eso es la parusía, en otras palabras, hablando de la segunda venida de Cristo. Para ellos no es una aparición, es oculto y es habitado en un humano porque es simplemente una reencarnación. Y por último, la Biblia. La Biblia para un cristiano es la revelación de Dios dada mediante sus profetas. La Biblia es la palabra de Dios. Así es, Padre Cristiano, la revelación de Dios es dada, la Biblia es la revelación de Dios dada mediante sus profetas y es la palabra de Dios. Para la nueva era, la Biblia es un libro ocultista más, como tantos hay en el mundo. También la Biblia son revelaciones ocultistas escritas por algunos médiums del pasado y de hoy. Así de fácil. Es un libro escrito por medios, por ocultistas, por gente que se dedicaba a lo oculto, a lo espiritual, y entonces lo escribieron. Así de fácil, es algo que no tiene significado para los de la nueva era. Indudablemente, mis amigos, que la nueva era es por naturaleza anticristiana. No es simplemente que ellos detesten al cristianismo, sino que la comprensión es absolutamente opuesto al que nosotros creemos y, sin embargo, es presentada como una real alternativa del cristianismo. Piensan muchos que, bueno, si no eres cristiano, bueno, si no eres pentecostés, digo de Jehová, mormón, si no eres adventista, si no eres católico, puede ser del cristianismo de la nueva era, al fin que ellos lo pueden hacer, aunque está todo en contrario al que nosotros creemos. Es verdad, mis amigos, que en todos los ámbitos de la era moderna hay personas confundidas que buscan la verdad a través de modos equivocados. Pero eso de ningún modo justifica la manera errada con la que algunos supuestos cristianos justifican sus ideas de la nueva era, con el pretexto de exaltar el sentido religioso de estas prácticas, o alegando que el cristianismo pierde mucho al no practicar la meditación o los movimientos que predica el yoga, solo porque supuestamente estas formas no parecen familiares al ambiente o a las costumbres de los cristianos. Es por demás alarmante, mis amigos, que dentro de la iglesia evangélica se torne cada vez más creciente la introducción de principios absurdos que son completamente antibíblicos, pero que armonizan completamente con los principios de la nueva era. Resulta entonces evidente que las diversas declaraciones, mis amigos, de aquellos que creen en la nueva era, en el sentido de que esto es una prueba, es un mensaje de la Biblia que constituye una total creencia, una realidad, supuestamente. Un estudio exhaustivo detenido de ambas posiciones muestra con claridad, mis hermanos, que las diferencias son irreconciliables, que las fuentes de ambas ideas de la nueva era y del cristianismo son diametralmente opuestas. De hecho, son en extremo opuestas porque no hay comunión posible que exista entre la luz y las tinieblas, y mucho menos entre Cristo y Lucifer. Así lo dice 2 Corintios 6, 14 y 15. Sin duda, mis queridos amigos, que el enemigo de Dios es el que maneja estas ideas de la nueva era, porque está completamente en contra de los principios bíblicos. Nosotros como cristianos deberemos de analizar y pensar de no meternos en estas ideas que en lugar de ayudarnos nos distraen y nos alejan de Dios. ¿Qué piensas tú? ¿Qué puedes hacer tú para mejorar tu vida? ¿Seguir tu vida personal o alejarte por completo de Dios? Depende de ti y de mí lo que debemos de hacer. Analiza cada principio, ve las diferencias entre el cristianismo bíblico y también entre la idea de la nueva era, y entonces decide seguir los principios básicos de nuestro Dios. Escucharemos el canto Esperar, en medio del cual estaremos haciendo la oración final. Esperar, esperar en el Señor, debo esperar, esperar, esperar en el Señor, y aprender bien la lección, que a su tiempo Él me dirá, qué hacer, dónde ir, qué decir, debes esperar. Querido Padre que está en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Bendito Dios, definitivamente necesitamos esperar. esperar en ti y recordar que todas estas cosas de artimañas del enemigo nos van a distraer y alejar de ti. Debemos esperar para estudiar tu palabra, esperar y tener paciencia para recibir tus bendiciones. No dejarnos llevar porque queremos rápido las cosas. Queremos que todo nos salga bien y que se resuelvan al instante que nosotros queremos. Y entonces recurrimos a estos engaños de la nueva era para solucionar nuestros problemas. Debemos de aprender a esperar, esperar en ti, nuestro único Dios verdadero. Ven a morar en nuestros corazones, oh Dios, cuida cada de uno de nuestros oyentes que nos escuchan en vivo, y también te pedimos por aquellos que nos escuchan a través de diferentes reproductores y los que nos escuchan a través de las grabaciones. Protégeles, dales tu amor, tu misericordia, Señor, y enséñales tu verdadero camino para que ellos esperen. Esperen en ti, nuestro único Dios verdadero, que estuvo dispuesto a entregar su vida en la cruz del Calvario para ofrecernos la vida eterna. Siempre podamos alabar tu bendito nombre, Señor, glorificar tus principios, porque es la única manera, oh Padre, de seguirte. Cuídanos, puedes acompañarnos en esta mañana. Te suplicamos todo esto, no por algún mérito. Te lo pedimos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Su tiempo él nos dirá qué hacer, dónde ir, qué decir. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga, chicos. Hasta el día de mañana. Decir.